la que siempre amé. Sé que no confías en todo mi querer. También sé que tú no me quieres, por eso hoy te vas de mi lado. Recuerdo que juntos pasamos muy lindos momentos. Tus labios besaban mis labios, ardía mi piel. Te vas de mi lado dejándome solo, en busca de otro cariño, de otro querer. Mujer, mujer, mujer, mujer engañera, nunca amaré en la vida como te amé a ti. Mujer, mujer, mujer, mujer engañera, nunca amaré en la vida como te amé a ti. Mujer, mujer, mujer engañera, nunca más.